prefiero ser yo el que miente. Prefiero ser yo el que da las puñaladas. Prefiero enterrar a que me entierren. Señalar el sitio con falsas coordenadas. ¿Y qué más da si nadie ha visto? ¿Qué más da si nadie ha visto? ¿Qué más da si nadie ha visto nada? Prefiero ser yo el que engaña. Prefiero ser yo el que da explicaciones. No esperar a los que tardan. Ahora mismo ya no atiendo a razones. ¿Y qué más da si nadie ha visto? ¿Qué más da si nadie ha visto? ¿Qué más da si nadie ha visto nada? ¿Y qué más da si nadie ha visto? ¿Qué más da si nadie ha visto? ¿Qué más da si nadie ha visto nada?